construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. Compañeros y compañeras, maestras, maestros, acá estamos nuevamente, la voz de Arcilla, la voz del Sindicato de Maestros de Montevideo. Un día muy especial para todos, la mesa está un poco desierta, los compañeros obviamente de la mayoría están retornando a sus casas de los altos, y bueno, nosotros nos escapamos a esa realidad. Gonzalo, la voz habitual de este micrófono, también tenía que tomarse un respiro, recién salió del acto, Silvana, también, bueno, Gabriela Verde ni que hablar. Entonces, bueno, acá quedamos nosotros solos, pero seguramente acompañados del otro lado por mucha gente. Gonzalo, obviamente, que está ahí también, y bueno, Pablo, Jenny, tanta gente que... Y acá viene entrando un compañero, que ya lo vamos a invitar a que se presente cuando se ubique. Pero bueno, de nuevo, buenos días para todos. Vamos a largar un temita musical que teníamos preparado. Obviamente, en esta fecha no podía ser otro tema que a Don José. Y bueno, después a Don José nos ordena un poquito la mesa y volvemos acá. Ese criollo rodear, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no vendo ni temo que Don José orienta. Orientar en la vida y en la muerte los morenos y en la muerte también. Orientar en la vida y en la muerte. ¿Qué tema este, compañeros, eh? ¿Qué tema? Toda una... para la memoria, para el presente, seguramente uno de los temas más escuchados hoy en el correr del día, y por supuesto muchos de los actos de las escuelas. Pero bueno, acá estamos con Nicolás. Buen día, Nicolás. Buen día, Oso. Un gusto de acompañarte en esta jornada tan especial de conmemoración del natalicio de José Gervasio Artigas, el prócer de la patria, y a las corridas viniendo del acto de la escuela y dejando a los gurises como pudimos para poder acompañarte aquí, no sustituyendo, sino acompañando en todo caso las justificadas ausencias de los compañeros que normalmente los sábados están siempre acá con nosotros. No, y como tantos otros que seguramente andarán a las corridas, saliendo de las escuelas, haciendo los mandados, como también me tocó a mí, preparando lo que es el fin de semana, que dura muy poquito a veces, y bueno, pero... Nicolás, tenemos algunos temas más que interesantes. Esta fue una semana un poco excluyente porque tuvimos la ATD, la Asamblea Nacional, que reunió a mucha gente de todo el país. Hay un informe un poco excluyente que es la interpartidaria, el informe interpartidaria, que fue todo un tema en ATD, obviamente. ¿Está en la jornada contra la impunidad? Correcto, sí. Y sin lugar a dudas, esta semana fue una semana muy especial, no solamente porque los delegados de la Asamblea Técnico Docente Nacional nos reunimos en la colonia de vacaciones de Malvin, y ahí estuvimos trabajando arduamente durante todos estos días que nos pasaron, sino que además esta asamblea, esta ATD Nacional, cobró también, entre otras cosas, relevancia, porque no faltó nadie, Oso, en materia de autoridades que la fuera a acompañar en su apertura. O sea, que eso fue un comentario que se hizo entre los corrillos, ¿no? Y en el fondo, donde normalmente nos ubicamos, no faltó nadie, como decía. Todo el mundo quiso estar presente, y hay lectura a esa presencia, ¿no? Porque estuvo desde el presidente del COICEN, Representantes del Poder Ejecutivo a través de la viceministra de Educación, de María Simón. El consejo que todavía sigue actuando, que todavía no sabemos qué va a pasar, pero estuvo su presidenta, que un poco, Edith, que marcó un poco su despedida, creo que se ve venir que no va a seguir, seguramente va a estar en otro cargo. Sí, sí. Y está Oscar Gómez también, pero... Marine Gil, el Consejo de Educación Primaria en pleno, compañeros de la ATD secundaria que también vinieron a extendernos como... suelen hacerlo en cada una de las oportunidades que sesiona la TD, cuerpo inspectivo. Evidentemente da la visión, ¿verdad?, de que, bueno, comienza con este estrenado gobierno también un nuevo periodo de trabajo que continúa para los maestros, porque esta TD evidentemente continúa trabajando ya desde años anteriores, con sus compañeros designados oportunamente, pero con una línea que sigue siendo coherente, ¿verdad?, en torno a el pensar y el accionar de los maestros en esta oportunidad de instancia técnica y, por cierto, política, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con definiciones que siguen estando lejos, ¿no?, de poderse contrastar con la realidad que nos toca vivir día a día, ¿verdad? Sí, una de las lecturas, evidentemente, era que quería marcar un poco la presencia, dado el año especial, el año de presupuesto, no solo presentarse a alguno de ellos, como Teresita Capurro, que fue compañera de nuestra ATD hasta hace muy poco tiempo y ahora es integrante del Consejo de la ANEP, elegida por todos los maestros. Entonces, bueno, creo que eso marcó un poco las claras, toda esa presencia multitudinaria que había en el frente, que se tradujo en discursos. Algunos ya sabemos lo que venían a plantearnos. Y la presidenta del Consejo de Educación Primaria, como te dije, haciendo su despedida, un poco un balance en el que algunas cosas se estuvo de acuerdo y otras cosas, evidentemente no nos podemos poner nunca de acuerdo con el balance que ella hizo, pero sin duda que marcó un poco la cancha, ¿no? Sí. Y marcó la cancha la declaración de apertura de la TD también, de la mesa permanente, ¿no? Sin duda que será parte de las cosas que podemos ir comentando, o inclusive haciendo referencia directa a ese testimonio que, bueno, los maestros, a través de esa declaración de apertura, Le hicimos llegar a todas las autoridades y, bueno, a la opinión pública en general. Destaco, porque vos lo planteabas, Oscar, y creo que es bueno trasladárselo a los compañeros que no estuvieron en esta ATD, el reconocimiento que hace Edith Moraes a la ATD en cuanto a la responsabilidad que ha caracterizado siempre a la ATD de maestros, pero en particular en estos 5 años que pasaron, porque históricamente, por primera vez, ¿verdad?, la ATD es invitada por las autoridades, en este caso el Consejo de Educación Primaria, para que tenga su lugar en el seno del Consejo, sesión tras sesión, y haga, entre otras cosas, valer su voz. Y fue un reconocimiento expreso, en este caso, de la presidenta del Consejo de Educación de Inicial y Primaria, a la presencia sistemática, consecuente, madura, argumentativa de la ATD en cada una de sus posturas, bueno, a través de la compañera que nos ha sabido representar hasta el momento, que es la compañera Inés Artú, a través de ella el reconocimiento a todo el colectivo docente, ¿verdad?, del país. Sí. Creo que eso habla muy bien, en este caso, más allá de las discrepancias o las coincidencias que en función de los contextos se puedan dar con las autoridades de gobierno, ¿no?, de la el proceder de la ATD primaria permanentemente, ¿no? Sí, sí, creo que eso marca un poco lo que ha sido históricamente el proceder, los planteos de la ATD, que se traduce en una declaración inicial que tenemos acá enfrente. Nosotros queremos compartir algunos de los párrafos. Es riquísima toda, pero tiene su extensión, y bueno, vamos a intentar por lo menos compartir algunos de los párrafos sustanciales donde se hacen planteos duros, nuevamente marcando un poco la realidad, cuál es la opinión de los maestros, ¿no? Vamos a leer alguno de ellos. Dice, después de la presentación, dice: como siempre, estas palabras de apertura intentan, por un lado, dar cuenta de los principales acontecimientos que inciden en nuestra tarea como órgano de asesoramiento y propuesta en temas de educación, y por otro, dar algunas orientaciones respecto de lo que la mesa entiende que son las principales responsabilidades temáticas de esta asamblea. Cada 5 años el sistema educativo vive instancias cruciales, por cuanto la elaboración de un nuevo presupuesto determina sus posibilidades de establecer líneas políticas de política educativa, y de estas depende en buena medida la marcha de la educación en el próximo quinquenio. Ya esta frase venía marcando un poco cuál era la temática y cuál iba a estar el peso en la ATD de este año, que tal así lo tuvo, ¿no? Fue la comisión, una de las comisiones de presupuesto junto con la de cambio curricular, de mayor presencia de compañeros, ¿no? Sí, sí, sin duda. Se esbozaba desde el comienzo de la declaración, ¿verdad? El aspecto presupuestal, de alguna forma, analizado por los compañeros en la TD, esbozado en la propia declaración, que evidentemente habla a las claras de la necesidad de que el presupuesto, una vez más, que reclamemos los maestros desde los distintos ámbitos a los que los corresponde en hacer planteos, sea tenido en cuenta, ¿verdad? Es correcto que no solamente con el presupuesto se hace la educación, pero sí, evidentemente, dependemos de un justo presupuesto para que la educación que se impulsa de las escuelas, de los liceos, de los institutos de formación docente, de las escuelas técnicas, cobre el valor real que tiene que cobrar, y que el destinatario final, evidentemente, sea el valor de educar y el derecho de nuestros niños a aprender, ¿verdad? Sí, sin duda. Hay uno de los pasajes que dice: este año nuestra preocupación con respecto a la elaboración presupuestal se acrecienta por la postergación en la designación política de autoridades de los organismos de la ANEP, COICEN y consejos. Claro, ya estaban nombrados los representantes de la ANEP, pero no del consejo. Con la particularidad que eso trae, ¿verdad?, al contexto político, en este caso, de la educación, ¿verdad? Ustedes saben, compañeros, que el Poder Ejecutivo, como es de estilo, elevará su entender presupuestal al Palacio Legislativo, al Poder Legislativo, pero evidentemente el mensaje presupuestal de cada uno de los entes, y por lo tanto de quienes componen esos entes, en este caso de los consejos, es fundamental, entre otras cosas, porque son los actores primarios, ¿verdad?, que estamos, en este caso, involucrados con la escuela y con las necesidades que tiene la escuela. Y bueno, qué pena sería, ¿no?, que en esta oportunidad faltara el mensaje, en este caso, ni más ni menos que del desconcentrado de la enseñanza con el aporte de los respectivos consejos, antes de que el Poder Legislativo analice los distintos mensajes, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Sería una pena que el único mensaje que llegue en tiempo y forma sea el del Poder Ejecutivo. Sí, porque por más que uno quiera creer o intentar entender de que capaz que los compañeros que todavía están al frente intentarán marcar alguna línea, la verdad es que no va a ser atendida, y si esto no se revierte rápidamente, cosa que no solo se lo denuncia la TED, lo venimos denunciando nosotros programa tras programa, lo real es que nos vamos a quedar sin mensaje del SEIP. Sí, con lo que va a marcar que quienes van a dar las directivas presupuestales no son los maestros, no son los directamente involucrados, sino que van a ser las autoridades. Cosa que también denuncia la nota de apertura de la mesa permanente, que dice, en una de sus partes dice, mientras se demora la asunción de las nuevas autoridades, es exclusivamente el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio, que estaba representado por la viceministra, en la Presidenta de la República, quien anuncia líneas y montos presupuestales. Esto muestra nuestra preocupación, dice. Valga como ejemplo el anuncio de una nueva expansión de la escuela de tiempo completo, desconociendo que las que existen no pueden cubrir sus cargos porque no hay maestros que la elijan. Y valga también como ejemplo las manifestaciones sobre lo innecesario de que el presupuesto tienda al 6% del PBI porque ya se brindó suficiente en el presupuesto anterior y no se vieron resultados. Dice, mirada economicista y simplista que desconoce la realidad del sistema educativo y los tiempos en sus transformaciones. Y declara, el sistema educativo no es una fábrica en la cual se invierta en maquinaria y se empieza a producir más y mejor. Al sistema educativo lo afectan múltiples variables sociales, culturales, económicas y administrativas. Eso decía la declaración, muy fuerte por supuesto, pero muy realista. Que marca toda una tendencia de cuál es nuestra postura. O sea que eso se llena la boca de si ya llegaron al 6% cuando sabemos que no es así. Y estábamos manejando en la TD que andaba en el 3 y algo, claro, si le agregamos el plan Ceibal, si le agregamos lo que se le destina al Ministerio de Defensa para su formación, al Ministerio del Interior para la formación, y a quién sabe quién más, obviamente que ahí vamos a llegar al 6%, pero no es real para la educación directa, ¿no? Sí, sí, y cabe señalar además que en etapas presupuestales, cuando los distintos mensajes llegan al Poder Legislativo, difícilmente el mensaje de los desconcentrados sea el que en primer lugar cobre valor a la hora de levantar la mano los parlamentarios, ¿no? Entonces, aún así, teniendo presente que en general el propio Poder Legislativo, en cuanto al mensaje presupuestal se refiere, no es el que toma en primer consideración el del desconcentrado, en este caso de la enseñanza, sino que obviamente el del Poder Ejecutivo, aún así, sabiendo que esa carta siempre está y siempre se juega, nos quedaríamos, si esto no cambia en breve, sin el mensaje correspondiente de nuestro ente autónomo. Bueno, y para alegría de nuestro operador, miren, ya le esboza una sonrisa. ¿Quién? Escuchen esa voz, nuestra secretaria, Carla, buenos días. Buenos días, buen día, ¿cómo Carla? Están? Muy bien, Carla, muy buenos días para vos. Bueno, qué maldad que tiene esta gente. Viste vos, no está Gonzalo y acá, sí. Lo pasa que creo que es el espíritu. Vengo del acto de la escuela. ¿Viste? Una más. De las tantas. Vengo del acto de la escuela. ¿Y ustedes lo tuvieron temprano? Lo tuvimos tempranito. Temprano. Igual bueno, llegamos sobre la hora, Carla. Llegamos sobre la hora porque también tenemos que ser mandados nosotros, ¿no? Como todos. Está bien. Carla, buenos días. Buenos días. Después de una semana de ATD también... Qué cansancio, ¿no? Fue agotador. Agotador. Pero bueno, creemos que la valoración es positiva. Se votaron todas las comisiones. Todas las comisiones. Que a veces no, en las últimas no venía pasando, en esta sí se dio. Sí, hace varias que se están votando todas las comisiones. Estamos como muy prolijos en el trabajo. Como aprovechando mucho el tiempo, trabajando hasta muy tarde, haciendo jornadas de 11 horas por día. Es imposible que no se llegue a terminar las cosas. Es como que bueno que uno desaparece del mundo, es como que estás en otra galaxia. Es algo impresionante, salís y decís, pa, toda esta semana metida ahí, lo único que estuve fue en eso. Y la verdad, pero bueno, vale la pena, porque sí, los maestros en este momento tienen definiciones claras, en relación a políticas educativas, en relación a salario, en relación al modelo de escuela que queremos. Es una de las cosas más buenas que tiene la TD, que es la palabra de los maestros reunidos, pensando y elaborando la que, bueno, luego se escucha en el Consejo a través de nuestra representante en el Consejo, ¿verdad? Sí, que, bueno, ya de paso podemos decir que quedó integrada nuevamente la mesa, que se eligieron 5 compañeros. Y si ustedes se acuerdan de los nombres de todos... Vamos a hacer una ayuda a memoria, después le pediremos a algún compañero que nos mande por celular o de algún modo el porque de todos los integrantes. Me acuerdo salpicado. Claro, todos nos acordamos muy salpicados, pero disculpen, no los compañeros, porque es que a veces no tenemos para... llegamos a un registro, pero hay una representación, creo que es bastante proporcional de todo el país. Eso es una cosa bastante interesante. Hay gente y que se ha venido interior, se ha venido dando en Montevideo. En realidad, a mí solo me queda el de uno de los compañeros. Por eso, por respeto a ese compañero, preferiría esperar a que alguien nos mande por celular. Capaz que Gonzalo, que estás ahí, mandanos, si lo tenés anotadito, el nombre del cuarto integrante, la persona salió en cuarto lugar, que es la única que nos está quedando en el debe. Los demás yo los tengo clarito todos quiénes son. Pero bueno, mientras tanto, como decía Carla, para nosotros el mundo giró en torno a la TD, nos salimos de ahí, salvo para saber de algún resultado futbolístico. Claro, ahí se come, se duerme, lo que muchachos del interior se bañan, pasan todo el día ahí. Y nosotros en realidad a las 8 de la mañana estamos ahí, salimos a las 7:30. Cuando queremos ver, no hay otra cosa. No hubo vida esa semana, pero sí, el mundo siguió andando, y dentro de lo que anduvo el mundo, los maestros también en la TD analizamos la declaración de la interpartidaria, el documento de la interpartidaria que estaba, como dicen algunos, dicen en el pago, salado. Sí, Oso, uno de los, de los trámites que nos detuvo con mayor atención en el análisis de la TD fue el documento elaborado por los partidos políticos con expresión parlamentaria en nuestro país, llámese Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, que convocados por el presidente de la República, en este caso en materia de educación, elaboraron una especie de acuerdo que delinearía una suerte de política de Estado en relación, bueno, justamente a las líneas de acción de la educación en general. En lo que tiene que ver con primaria, algunas cosas que queremos comentarle a los compañeros. Está haciendo referencia directamente al informe que tiene que ver con este acuerdo interpartidario, se hace mención a una situación que supone un desafío para la definición de las políticas públicas, particularmente las políticas educativas, las que deberán articularse en forma especial con las políticas sociales, profundizando los ámbitos de coordinación existentes, dice el documento. En este caso, se enumeran, bueno, estrategias educativas que van a basarse o se deberán basar en, y acá le vamos a pedir el mayor de las atención a los compañeros que en este caso nos están siguiendo en esta mañana de hoy, hace referencia a mejorar la calidad de la educación primaria, B, diseñar un sistema de intervención temprana en los centros educativos, y C, ayudar a todos los alumnos a tener éxito en la transición de primaria a secundaria. ¿De qué forma? Bueno, aquí plantea la forma, y por eso la particular atención, ¿verdad? Dice, en función de lo anteriormente expuesto, las metas a alcanzar en este nivel educativo serán alcanzar con la modalidad de escuelas de tiempo completo al 100% de los niños en situación de pobreza en educación primaria y cubrir totalmente en el presente quinquenio al quintil más desfavorecido, lo cual significaría contar con un total de 300 escuelas de tiempo completo, incluidas las ya 131 existentes. B. Lograr que al final del quinquenio el índice de repetición en primer año no supere el 10%. Y C. Fortalecer el papel de las escuelas, tanto para la adopción de decisiones en el plano de los proyectos pedagógicos como para formar la gestión, como para la gestión de recursos económicos de acuerdo a una planificación establecida al inicio del año. Se pone énfasis en la gestión de estos centros escolares para lograr mayor eficiencia, optimizar los recursos, informatizar la administración y realizar el monitoreo de los mismos. ¿De qué forma? Fortaleciendo el papel de las escuelas, para la adopción de decisiones en el plano de los proyectos pedagógicos, otorgando a cada establecimiento escolar una porción del presupuesto que le corresponde de acuerdo a la planificación establecida al inicio del año de acuerdo a estos proyectos. Podríamos seguir haciendo referencia, pero estos tres puntos principales son los que más nos preocuparon a todos los maestros, yo diría que por unanimidad. En la comisión de presupuesto no tuvimos compañero alguno que no se sorprendiera, porque las metas que se plantean de alguna manera los partidos políticos en materia de educación primaria tiene se asientan en estos tres grandes pilares, ¿no? La extensión de las escuelas de tiempo completo, haciendo referencia directamente a los niños que están en situación de pobreza, bajar el índice de repetición al 10% y gestionar por parte de las escuelas proyectos que serán presupuestados, financiados, en este caso por el Consejo, para que con ese rubro, bueno, puedan resolver situaciones que tienen que ver con el quehacer cotidiano o impulsar lo que así se entienda, ¿no? Bueno, evidentemente esto conmovió a todos los compañeros que estuvimos ahí presentes, porque parece que, en definitiva, la llave de la escuela a tiempo completo es como la maravilla, la panacea a la hora de resolver las problemáticas que tiene nuestro país en materia de educación. Eso como primer punto, ¿no? Me gustaría saber quién asesora ahí, porque bien informados, bien, se ve que no están. Porque los resultados en tiempo completo hasta hace un tiempo no eran muy diferentes de lo que eran los... Los resultados de las escuelas de 20 horas, no, para 20 nada. 20 horas. Y se sigue constatando la misma realidad, es decir, no ha cambiado esa realidad. Pero vamos a tomar un recreito, el recreito de la 36, y en un ratito volvemos con este tema y otros más, compañeros.